es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. 9 de la mañana ya con un minuto este día miércoles 12 de julio, ¿no? Y estamos en mitad de semana en nuestro programa 134 en lo que va del presente año. Un saludo cordial, cariñoso a nuestros compañeros que están ya en la sala de producción, en las cabinas de grabación, por supuesto. Un abrazo especial a Vicente Moy, a nuestro director técnico. Estamos listísimos para empezar la rayuela esta mañana. Y bueno, empezamos también con nuestra primera entrevista y nos vamos hasta el Yaku, ¿no? Este museo de agua que además, realmente ha emprendido desde su inicio un trabajo serio, comprometido, sostenido realmente con la comunidad quiteña ecuatoriana. Bien, para todos quienes hacen el Yaku, igualmente un abrazo. Ya está con nosotros Cristina, y pues ella va a ser la vocera en esta mañana de este fabuloso espacio quiteño. Buenos días, Cristina, gracias por estar con nosotros. Ustedes siempre tienen novedades para la comunidad y eso nos alegra inmensamente. Te escuchamos. Sí, muy buenos días, público que me escucha, buenos días. Bueno, les agradezco por la invitación. Esta vez hemos venido a invitarles todo este tiempo en el museo. Hemos estado realizando recorridos en el sendero ecológico Pumamaki. Pero estos recorridos incluyen recursos educativos. Hemos desarrollado recursos educativos como, por ejemplo, la metamorfosis de la mariposa monarca, la metamorfosis del catzo. Al igual que también utilizamos, en este caso, desarrollamos recursos educativos que hablan acerca de los quindes. Entonces, la gente puede venir y disfrutar. Este recurso de los quindes ofrece, lo que queremos es potenciar que el conocimiento acerca de la diversidad de flora y fauna existente en el sendero ecológico Pumamaki. El sendero ecológico Pumamaki es un área que se encuentra dentro del museo, es una sala permanente, y como les digo, aquí pueden disfrutar de la flora, de la fauna existente. Hemos querido potenciar la visita de los quindes en este caso. Entonces, eso. ¿Por qué Pumamaki, Cristina? Pumamaki significa en el idioma quichua mano de puma. Entonces, tenemos muchos árboles de Pumamaki aquí en nuestro país, entonces son nativos. Dentro de estas investigaciones que se han hecho, también conocemos que el colibrí o el quinde sería nuestra ave emblemática, ¿no? Sí, tenemos aproximadamente, bueno, en el sendero ecológico ustedes pueden observar el colibrí cola de cintillo, también pueden observar el colibrí, el quinde herrero. Entonces siempre... ¿Qué diferencia entre el uno y el otro? Sí, bueno, en este caso el colibrí cola de cintillo, como su nombre lo indica, tiene la cola muy larga. Y el quinde herrero es como, tiene un sonido muy particular, como cuando el herrero da martillazos. Ya. Entonces, algo así es un sonido. Lo importante de esto es que el sendero ecológico, como le digo, hemos desarrollado estos recursos educativos que tienen los mismos colores, los mismos tamaños de los quindes. Entonces, la idea es que los mediadores del museo vayan con dos especies de colibríes, que son, por ejemplo, el colibrí gigante y el quinde mosca. Entonces, hablamos de las diferencias entre estos quindes. Otro también es el pico de espada y el pico de hoz, porque los picos sí sirven, son especiales para absorber el néctar de una determinada especie de flor. El pico de espada y el colibrí, como les decía, el pico de hoz, el estrellita ecuatoriano macho y el estrellita ecuatoriano hembra. Entonces, tenemos todos estos recursos educativos y que les atrae mucho a la gente. Está con nosotros también Glaucia Mosquera. Y nos alegra su presencia. Un abrazo siempre, Glaucia. Y para todos nuestros amigos quienes hacen el Yaku, háblanos más de este proyecto. Bienvenida, Glaucia. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto siempre estar aquí contándoles un poco sobre las propuestas que se van generando día a día en el museo. Pues sí, evidentemente con este recurso educativo de los colibríes lo que buscamos es que la gente empiece a concientizar un poco más sobre la importancia del cuidado de las distintas especies que forman parte de los ecosistemas. Creo que es una forma súper interesante y atractiva de decirle a la gente, mira, aquí están habitando distintas especies y esta especie, vale la redundancia, es muy tradicional de nuestra ciudad. Entonces, ¿por qué no conocer un poco más sobre ella? ¿Cómo lograr que nuestros espacios sean un poco más amigables? Entonces me parece que es una experiencia súper enriquecedora. ¿Qué ha pasado? Bueno, porque esta no es la primera convocatoria que ustedes hacen este tipo de encuentros educativos, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la convocatoria que ustedes han hecho? ¿Qué respuesta han tenido? Bueno, la respuesta creo que es súper positiva. Es un recurso que se lo trabaja con los grupos que visitan el museo y también con los visitantes que llegan. Entonces, sí, lo que buscamos es detonar distintas experiencias significativas. Entonces, cuando hemos recibido los visitantes, nos dejan los comentarios, nos avisan, nos informan que realmente la experiencia ha sido súper enriquecedora, que se han llevado información que no sabían. Entonces nosotros, cuando un visitante nos deja sus comentarios, sabemos que el trabajo que estamos realizando está surtiendo el efecto que estamos buscando y sabemos que vale la pena seguir generando nuevos recursos educativos para seguir trabajando no solo este, sino distintos temas. Ahora, bien, el Yaku, desde que se inició, yo recuerdo, pues ha hecho invitaciones a colegios, a grupos de estudiantes, a los vecinos del lugar, porque eso fue un poco la estrategia, ¿no? Al inicio para decir a la gente, vengan, conozcan lo nuestro, aquí hay cosas buenas, Ecuador tiene esto, tiene aquello, en fin. Pero entiendo yo que las estrategias han ido también cambiando un poco y han ido superando, ¿no?, esos obstáculos primeros. Ustedes hoy, aparte de esto de los kindes, de este argumento, de este recurso pedagógico, pues, ¿en qué más han pensado para estas vacaciones? Porque, claro, esa es otra de las cosas. Todo el mundo quiere actividades para vacaciones, ¿no? Bueno, pues tenemos, como bien mencionas, distintos recursos. Creo que como museo permanentemente nos estamos renovando desde el área educativa, permanentemente están buscando, primero, estudiar a los públicos, qué es lo que buscan, y segundo, pues, conectar esa necesidad de los públicos a los ejes que nosotros estamos trabajando relacionados al agua y al ambiente. Entonces, en este sentido, pues hay una propuesta súper interesante que es que el museo sale de su espacio para llegar a la comunidad. Estamos hablando en este caso del recurso Yaku Viajero. El Yaku Viajero es un dispositivo móvil que busca que la gente empiece a relacionarse con los museos de una forma totalmente diferente. Trabajamos en este sentido el tema del consumo responsable del agua y la calidad del agua, y la idea es movilizar el Yaku Viajero por distintos lugares de no solo de la ciudad, sino fuera de la misma. Entonces, de esto a lo mejor puede complementar un poquito más la crisis, el por qué se pensó en este recurso y demás. Sí, tenemos, como les decía, igual siempre el Yaku, como usted dice, está innovando. Entonces, al momento vamos a inaugurar también, ya les dejamos con la expectativa, vamos a inaugurar una sala. Esta sala va a hablar acerca de las especies acuáticas. Estamos aún pensando el nombre para la nueva exposición. Tenemos también lo que es, en este caso, como dijo Glaucia Mosquera, el Yaku Viajero, que está visitando las escuelas, en este caso las escuelas rurales, sitios alejados de la ciudad, que por A o B razón no pueden venir, o sea, ellos no pueden acceder al museo, no pueden venir al museo, entonces nosotros visitamos esos espacios con el Yaku Viajero. Pero también, como le decía, ¿no?, ya estamos trabajando mucho tiempo en el sendero ecológico y también estamos reforzando el tema de la de la flora y de la fauna a través de estos recursos educativos. Como le decía, son 8 especies de quindes, de los cuales los mediadores van hablando acerca de estas especies de quindes, acerca de las diferencias, acerca de cosas interesantes, por ejemplo, el vuelo, porque un quinde vuela hacia arriba, da retro y luego otra vez hacia adelante. Entonces son como de qué se alimenta. Todo esto son datos curiosos que les vamos informando a la gente mientras dura su visita. ¿Y nos puedes contar un poquito, nos puedes adelantar, ahora que hablabas de esto del vuelo, por ejemplo, ¿no? Se sabe que el aleteo del quinde es formidable. Escuchaba una cifra que en este momento no la recuerdo, pero ¿cuántos aleteos por...? En los quindes que son pequeños, especies pequeñas, son 200 aleteos por segundo. Y esto ayuda también, y 1.200 latidos por minuto aproximadamente. Entonces, depende, hay quindes también que, por ejemplo, para poder tener toda esta energía tienen que tomar el néctar de las flores. Tiene que ser el néctar que ellos toman 3 veces mayor a su cuerpo. Entonces, todos estos datos les damos a la gente el rato que visitan y también utilizamos los recursos educativos. Felicitaciones. Ahora cuéntenos un poquito, ¿cuál es el requisito? Hay un precio y los horarios, que es fundamental, ¿no? Ya, en este caso, el recorrido en el sendero ecológico con el recurso educativo que la gente elija no tiene un costo adicional. Incluye el precio de la entrada al museo, que es $3 los adultos, $2 estudiantes con carnet, niños de 3 a 11 años pagan $1, menores de 3 años entran gratis, tercera edad es $1 y personas con discapacidad es gratis. Ese es el costo del... Y los horarios son de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4:30. El último grupo ingresa a 4:30, pero puede quedarse haciendo el recorrido dentro del museo hasta aproximadamente las 5:30, que ya se cierra. Perfecto. Esta mañana han estado con nosotros Cristina Reyes y Claudia Mosquera para hablarnos nuevamente de esta gran oferta cultural, además ecológica, en el Museo del Agua, el Yaku. Recuerde usted entonces, amiga mía, converse con los vecinos, con la familia, con nietos e hijos. Aquí tenemos una buena oportunidad de saber más qué tiene nuestro país, realmente lleno de maravillas, ¿no? A ustedes, mil gracias, esta es su casa. Muchas gracias por la invitación. 9:16, amigas y amigos. Vamos a escuchar el primer tema de nuestra mañana, Villamizar, Te Vi y Maluma. Vamos a escuchar esta música y luego regresamos con Agenda. ¡Hey, la cosa! Don't aumento los sentimientos. ¿Cuánto daría? Porque tu cuerpo vas a ser mía. Ya no hay amaneceres en mis días. Pa' besarte, tu cuerpo acariciarte. Que seas tú la musa de mi arte. La llena regalarte y al oído susurrarte. Que pa' medallo yo voy a llevarte, mami. Porque escaparás, conmigo te irás. Así que no veo cuando llegues a pelear. Pues dile que algún día existe otro hombre. Cuéntale y dime qué responde. De la mañana con 18 minutos, ahí estaba Villamizar con este tema Teddy B. Y pues es importante recalcar que ya en las próximas, en los próximos minutos ya estará con nosotros la agrupación Quimera, que bueno, ustedes saben, ya 35 años en los escenarios, una banda ya, una agrupación de artistas prácticamente que han hecho ya historia aquí en nuestro país, precisamente con algunas producciones. El día de hoy nos van a acompañar para un diálogo, precisamente para esbozar el perfil de esta agrupación y pues también para conocer un poco de lo que ha sido sus 35 años de trayectoria. Recuerden que recientemente estuvieron en un concierto de 35 años, precisamente en el Teatro Capitol, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Y pues nos vamos a tener aquí para hablar sobre su trayectoria artística y también para que se puedan ligar un poquito a nuestra campaña Dilo con Músico. A propósito de ello, ¿no? Hoy en esta semana se hace la recta final, se reciben hasta el 15 de julio, 3 días más tiene amigo y amiga para enviar su video. Si usted es músico y tiene algún tema inédito que quisiera salir a la luz, pues con gusto, esta es la oportunidad. ¿Qué tiene que hacer? Grabarse usted ejecutando una canción totalmente inédita. Procure que su rostro se vea, la ejecución también. Y luego subirle a la cuenta de YouTube, según las formas de nombramiento del video, como disponen las bases del concurso. Después de etiquetar en Facebook a la Radio CCE con sus respectivos hashtags. En Facebook y posteriormente, pues obviamente debe darle like a nuestra página. Radio CCE nos encuentra así en Facebook y ya estaría participando. Recuerde que lo que se está poniendo en juego es una guitarra Giraldo valorada en $2,200. Una guitarra completamente elaboración artesanal. Una guitarra de luthier, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, pues son los últimos días para mandar estos videos. A partir del 15 se cierran, ya se cerrarían hasta la medianoche el proceso de participación. Después del 15 al 21 tendrían los jueces designados un espacio precisamente para analizar los videos que han sido remitidos a nuestro fanpage. ¿Sí? Y al 21 de julio conoceríamos quién es el ganador de la guitarra Giraldo valorada en $2,200. Este concurso es gracias al apoyo de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto al maestro Carlos Giraldo, quien pues ha entregado este instrumento valiosísimo, que por cierto ya ha sido firmado por algunas agrupaciones y músicos importantes de nuestro país. Tal es el caso, por ejemplo, de Papá Changó, el caso de Luis Villamarín, el fundador de Esto es Eso. Podría ser también Diego Miño, fundador de los Tombach, ex baterista cuando existía la banda Chau Chau Kings, por supuesto. Y bueno, eso está puesto en juego y usted solo tiene que mandar este video. Así que le esperamos, todavía esto se encuentra vigente, se encuentra todavía aún vigente. Y ahora nos acompañarán precisamente Quimera para hablar sobre esto, ¿no? También su trayectoria artística y también contribuir a la firma de esa guitarra Giraldo valorada en $2,200. Sí. También hay un poquito de agenda cultural. El teatro ensayo en el Prometeo. Sí. El teatro ensayo de la Casa de la Cultura invita al homenaje que este grupo realizará a Petra Plock con la presentación de la obra El Canto Esperpéntico o Los Vestidos sin Memoria. Este miércoles 12 de julio, es decir, hoy a las 19 horas en el Teatro Prometeo, la entrada es totalmente libre. Petra Plock ofreció sus aportes tanto en la coreografía como en la preparación de actores y profesora de expresión corporal en la historia del teatro ensayo. Así que todos invitados a este homenaje a la maestra Petra Plock en el Teatro Ensayo a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, amigas y amigos, 9 de la mañana con 25 minutos ya. Con 25 minutos en breve estamos ya con Sandro Burbano, él es esmeraldeño y viene a hablarnos de este largometraje Los Quijotes Negros. Hacemos una pausa musical y después de nuestro corte de media hora, pues empezamos este diálogo con Sandino Burbano. Preciso mi vida florece, traigo turrón y alfajores que endulzan mi mente, traigo un cacao orgulloso de muy buena siembra, traigo los nervios templados y la tierra tiembla, traigo mis hijos canelas y quiero unos nietos, traigo picudo dorado y el clima perfecto. Traigo semilla de azúcar, bolón y sal prieta. Traigo una frase que dice al empate calceta. Y sal bien, que lo que traigo me permite renacer. Que nadie nunca me quitó el amanecer. Y que se magia para volver a soñar. Y sal bien, que es infinito todo. Soy manaba, soy de acá. Traigo la playa, la arena y la paja toquilla. Traigo unos atardeceres que siempre me invitan. Traigo las ganas de verte en mitad de un concierto. Traigo palmeras y mares para el sentimiento. Que lo que traigo me permite renacer. Que nadie nunca me quitó el amanecer. Y que hice magia para volver a soñar. Y sabes bien que es infinito todo lo que puedo hacer. Y con mi barco el mar entero recorrer. Porque me gusta muy temprano trabajar, pues soy valiente, soy manada, soy raja. Salto por los vientos, voy dejando pena y llanto, y construyo usando fuerza, garra y fe. Agradezco por la dicha de vivir en tu sonrisa, por el lienzo en blanco del amanecer. Y sabes bien que lo que traigo me permite renacer, que nadie nunca me quitó el amanecer, y que hice magia para volver a soñar. Y sabes bien que es infinito todo lo que puedo hacer, y con mi barco el mar entero recorrer, porque me gusta muy temprano trabajar.

Vamos a conversar con él para que pues nos comente un poco más de este trabajo cinematográfico. Buenos días, Andino, bienvenido. Gracias por estar acá en la radio. Buenos días, gracias por el espacio. Bien, tú eres esmeraldeño, pero bueno, ya estás viviendo acá en Quito. Pasaste algún tiempo también fuera del país, como 20 años. No es algún tiempo, es un montón de la vida, ¿no? Ya estás radicado acá en nuestro país y ahora pues realmente propones este largometraje Quijotes Negros. Háblanos de esto, ¿cómo nace realmente este largometraje? Bueno, Quijotes Negros no es una adaptación de la novela de Cervantes, de ningún modo. Lo que realizamos es otra cosa, nos apropiamos de sus personajes principales, Don Quijote y Sancho, para ubicarlos en una realidad como la nuestra, y desde una identidad marginal ecuatoriana, representar al Quijote y a Sancho. Eso significa que tienen otros objetivos para actuar, que tienen otros molinos de viento, que tienen otra Dulcinea, que tienen otro Rocinante, que tienen una lectura de la vida muy diferente. En tanto y en cuanto nosotros fuimos una colonia española y somos consecuencia de aquello, me pareció interesante que personajes como esos sean contextualizados y justamente para emprender acciones quijotescas. Acciones quijotescas, utópicas y quijotescas. ¿Cómo pedir a España la devolución de todo lo que se llevaron durante la conquista española? Es utópico, no lo van a hacer, pero qué bonito que sean Quijotes. Personajes creados por su literatura quienes realicen la demanda, ¿no? Entonces, también es una liberación de estos personajes de la novela, porque en la novela ya sufren un enclaustramiento. Es el señor feudal siempre, el Quijote, quien tiene la opción de salir a buscar la belleza y a concretar la utopía, y Sancho es un porquerizo que lo apoya, muy noble, eso sí. Entonces en la novela nuestra además se libera a Sancho. Sancho quiere protagonizar la búsqueda de la belleza, la búsqueda de del amor, y se enfrenta a Don Quijote. Entonces desde allí también hacemos una decodificación y un reposicionamiento de estos símbolos culturales de la literatura, ¿no? Podría decir muchas cosas más, pero sigamos. Adelante, pregunte. Bueno, nosotros tenemos el tiempo necesario esta mañana para escucharte, para un poco indagar más. Y precisamente cuando te... ahora que nos cuentas esto, iba a decir yo, hay muchos Sanchos, ¿no? Yo creo que hay muchos Sanchos por la vida y muchos Quijotes. Y precisamente, ¿no? Como símiles de la historia primera de Sancho Panza y Don Quijote, sino lo que tú dices precisamente, ¿no? En la vida cotidiana, y habría que darles realmente el valor que tienen, ¿no? Reposicionarlos. ¿Cómo no? En esta película me da la impresión que ellos representan el aliento vital. Y desde ese aliento vital, ese aliento de esa necesidad de existir y de saltar a la realidad, lo hacen ellos. Pero son casi analfabetos, fíjate, son casi analfabetos. El Quijote es un portiocero en esta película, no es un señor feudal, es un recolector de chatarra. Sancho es un carnicero de los Andes, casi analfabeto. Entonces son personajes que tienen, además, muchos defectos de personalidad adquiridos por resentimientos, por toda una marginación social que existe desde la creación de la República y mucho antes, pero no vamos a hablar de eso, de reinatos y de otras cosas ancestrales, ¿no? Esos son otros conceptos. Entonces viene un resentimiento enraizado en la marginalidad social nuestra hasta la época del Ecuador republicano, y estos personajes sí son una consecuencia de todo esto, de todo esto. Entonces ellos se van convirtiendo en una suerte de antihéroes. Porque un héroe tiene objetivos irreprochables. Los objetivos que ellos tienen muchas veces son completamente irreprochables. Tienen muchos defectos, tienen actitudes ridículas, pero también muy inocentes y muy bellas, como somos los seres humanos, una hechura de dualidades, ¿no? Entonces estos personajes son así, el Quijote, muy coloridos. Además, Sandino, hablemos de los protagonistas de este largometraje. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Háblanos. Yo creo que los protagonistas son los cinco. Don Quijote, Sancho, un enano que es su amigo, la reina y la princesa de España. Ellos son protagonistas, ellos... podría decirse que son Quijotes, los cinco son Quijotes, además. Sandino, hay una pregunta. Hace rato acabábamos de ver el tráiler de esta película y llama bastante la atención las locaciones. Coméntenos de eso. ¿Dónde fue filmada algunas escenas? Bueno, la mayor parte de la película se filmó en la provincia de Esmeraldas, en algunas playas solitarias, como Tonchihue, Playa Escondida, me parece que Estero de Plátano. Estas playas fueron elegidas porque tienen una enorme plástica visual, tienen enormes contrastes, la presencia del mar, la costa cercana y un poco escarpada, el verdor a ratos escaso y por momentos exuberante. Todo ese contraste visual y esa plástica visual genera un eco poético, y siendo la película teniendo situaciones potentes, encontré que con ese eco poético de las playas y de los paisajes se creaba una alquimia, a ratos de liberación, momentos anímicos de mucha liberación, a ratos momentos anímicos de ensoñación, y que siempre marcaban hasta las situaciones drásticas de un modo especial, un paisaje así enmarcaba. Entonces hay un concepto atrás, algunos le llaman semiótico, otros le llaman estético, ambos son válidos, pero la fotografía y la elección de locaciones responde a una idea, a una construcción. Y también lo que llama la atención, si no me equivoco, pues ahí me va a tener que corregir usted, es el hecho de que se utilizan recursos literarios, digamos, en el sentido de, por ejemplo, ver al mismísimo el Quijote, el personaje principal, volando en el cielo, porque eso parecía en el tráiler. Hay otras escenas que parecen unas metáforas o analogías, recursos, como dije, en fin, literarios, que creo que es muy válido en la literatura, pero en el cine es un poco extraño. Por eso es que creo que el género al que vamos al cine, ¿estaríamos hablando de un cine de ficción? ¿De qué se trata esto? Esto es un cine fantástico. En el cine, desde la academia se divide en géneros, géneros realistas y géneros no realistas. Dentro de los géneros no realistas está la tragicomedia. Esto es una tragicomedia con aliento de farsa, pero llevado hacia lo fantástico, que no es un género, pero sí es una expresión. Entonces esto se considera cine fantástico. De hecho, en Mar del Plata ganamos el premio a mejor largometraje internacional en el Festival de Cine Fantástico. Y ahora en Cinefest, que en el Festival de Cine Latinoamericano nos dieron mejor película nacional, sin hacer selección de... junto a Alba nos dieron. En el Cinefest, sin hacer énfasis en el eco de lo fantástico, ¿no?, sino por toda su expresión estética, considero, supongo que nos dieron. Entonces, esto es cine fantástico, amigo. Ahora, respondiendo a su pregunta sobre los globos y colores, en la novela el Quijote tiene un caballo, es su Rocinante. En esta película los globos son el Rocinante del Quijote. El Quijote es negro, es pordiosero, es casi analfabeto, y él viaja suspendido de un ramillete de globos de colores. Así se desplaza por el aire. Es decir, él viaja suspendido de su ilusión. Eso representa este caballo, este Rocinante, su ilusión, su fantasía. ¿Quién lo lleva? Lo desplaza, lo mueve. Eso en un sentido simbólico se puede interpretar perfectamente de este modo. Es interesante porque pocas películas ecuatorianas manejan este concepto, ¿no?, de un cine de ficción, y precisamente ocupando estos recursos que nos acaba de mencionar usted, en ese sentido, pues, no sé si me anticiparía, pues, a dictar, de cierta forma, un enunciado, decir que esta es una de las pocas películas ecuatorianas en ese sentido, en ese marco. Bueno, sí, no porque yo lo quisiera, pero... es bastante distinto a lo que se ha realizado en Ecuador. No responde a una postura mía de querer hacer algo distinto en relación con lo que se ha visto en Ecuador, producido aquí. No, Y esa obra nació de una manera natural, de cómo yo leo el mundo, de cómo lo interpreto, de cómo lo registro, de toda mi formación desde niño, de mi formación literaria, de mi formación pictórica, de mis experiencias de vida. Todo eso es uno, es un sedazo con todos esos elementos, ¿no? Entonces uno filtra la realidad desde allí y la convierte en cine, y sale del modo como salió, pero no pretendiendo ni buscando una originalidad. Luego uno analiza, las personas ven e interpretan, pero es una película orgánica. Totalmente natural, y ahí despierta esta pregunta también. Usted mencionó esta palabra, es lo que usted ha registrado durante toda su vida, ¿no? ¿Qué es lo que está en su pensamiento para tratar de realizar una obra de este tipo? ¿Por qué, por ejemplo, retomar una de las obras clásicas de la literatura, adaptarla al cine con sus propias vivencias, es decir, en su propia Esmeraldas? Ah, sí, pero me resulta fácil responder esa pregunta, vea usted, qué bueno. Cuando yo leí la novela de Cervantes, creo que tenía 13 años, y me gustó, me emocionó, pero todavía me dejó una sensación de inconformidad. Ojo, que es posiblemente el segundo libro más leído en el mundo, al menos eso dicen, después de la Biblia. Y a esa edad me dejó una inconformidad, porque era justamente el señor feudal quien emprendía la búsqueda, la conquista de lo que él consideraba justo y correcto. Y el porquerizo, el esclavo, iba atrás apoyándolo. Como dije, muy noble su actitud, muy bella también. Pero me decía, ¿y cuáles son las razones, los mundos internos de Sancho, el porquerizo? ¿Por qué no es él quien va en búsqueda de la belleza y del ideal? Y esa sensación de inconformidad me acompañó. Entonces, cuando hago la película, yo quería liberar a ese Sancho, que sea él quien vaya, desde su torpeza, desde su marginación, desde todo lo que pueda hacer, que él vaya y se proponga. Y de ese modo, evacué esa percepción que tuve en mi lectura de adolescente. Claro, se filtró ya desde mi adultez, desde mi filosofía de adulto, desde mis sensaciones poéticas que tengo ahora de adulto. Todo eso se amalgó con mi hechura mental y emocional actual, lo que le acabo de decir. Por eso la película tiene algo de tiene tragicomedia y tiene farsa, por esas impresiones mías de la lectura de adolescente que realicé de la novela. Y hay otro hecho, mire, cuando yo era niño visité las playas de Esmeraldas de paseo. Fui de paseo, pero era el paseo tan desagradable porque llovía mucho, el auto patinaba en la carretera, no era asfaltada, era un camino de tierra. Llegamos, la playa negra o muy oscura, el cielo perdido y confundido con el mar, la línea de horizonte no sé a dónde se marchó, muy lejos, y lo que pudo ser un paseo de niño fue desagradable. Y yo dije, y me quedó en el recuerdo ese paisaje, como se lo he nombrado, hostil. Y yo me dije, algún día sería bonito pintar con otras emociones esta playa, quizás lo haga un día. Y cuando decidí hacer la película El Quijote, elegí esa playa para pintarla con todos estos colores de un Sancho rebelde, de un Quijote negro que viaja suspendido de globos, con situaciones muy diferentes a aquella sensación mía en la playa. Mire, todas las obras de arte son consecuencia de experiencias de vida. A veces no las identificamos, pero son consecuencia de experiencias de vida desde la infancia, desde la adolescencia. Todo se va dentro de uno posicionando, y hay momentos en que sale a flote, a veces a través de cuentos, a veces a través de pinturas, a veces a través de películas. Pero así es la interpretación del mundo, a través de nuestras experiencias vitales. Si no es a partir de experiencias vitales, entonces no hay posibilidad de llegar al arte, porque solo es una pose mental de lo que hemos leído. Pero si no lo hemos vivido, entre comillas, cocinado dentro nuestro, no sale con honestidad una expresión artística. Todo es así. No siempre sabemos ubicar las razones, las causas que nos marcaron hacer una película, no siempre. Pero a veces hacemos un esfuerzo, o no mucho esfuerzo, y aparece. Y bueno, ese esfuerzo, ¿usted cree que le ha revitalizado quizás, de cierta forma, cuando hablamos de estas cosas reprimidas que quedan en ese inconsciente y que se expresan ya a través de una obra de arte, ¿usted cree que lo logró? Es decir, ¿qué es lo que nos está comunicando? Algo tiene que decir con la película para el contexto actual. A ver, dos cosas. Yo no podría responder eso porque sería presuntuoso. Sería presuntuoso. Y tampoco quiero ser injusto conmigo mismo si es que la película tiene algún valor o mucho valor y negarlo. Entonces me resulta incómodo contestarle eso. Eso que lo digan los demás. En cuanto a... ¿qué quise así decir a priori? No es una película de mensaje. Realmente me desagradan mucho las películas que tienen un mensaje así, de profesor de escuela o de profesor de colegio o de profesor de universidad. Uno no es un maestro cuando, un profesor cuando hace. Uno hace un viaje cuando hace una obra de arte, y en ese viaje va invitando a los espectadores a que lo acompañen, y cada uno va leyendo en ese viaje las cosas a su modo, a su manera. Si no, no es un trabajo, una expresión colectiva. Si no, sería decir, acepten lo que yo digo. Así son las cosas, y por tal, y punto. No, me cuesta. Es una interpretación, cada quien de acuerdo a su experiencia cultural, familiar, amorosa, encontrará elementos en la película para interpretarlos desde esa identidad, a su modo. Y pues hablemos también del estreno, porque sabemos que se va a preestrenar ya esta película. ¿Cómo está organizado los detalles, la logística, dónde se va a hacer? 21 de julio en Supercine y en 8 y medio, en la ciudad de Quito. Estreno en otras provincias, eso está en análisis y esperamos realizarlo durante el transcurso de este y el próximo año. Pero a partir del 21 de julio, lo repito, en Supercines y en 8 y medio. ¿Y se ha proyectado quizás alcanzar otras salas de cine, otras instituciones, apoyo institucional quizás para difundir esta película a más gente? Se están buscando. Nos gustaría mucho, Cuando uno realiza un esfuerzo para concretar un trabajo, para tener un trabajo entre las manos, es normal que desee que cumpla un recorrido, que sea expuesto, visto, ¿no? Estamos hablando de arte. Entonces es normal que deseemos exhibirlo en todos los lugares posibles. No desearlo sería inhumano, ¿no? Deseamos mostrarlo. Claro, un gran trabajo necesita ser totalmente evidenciable, y pues este es el caso de esta película. Quizás hay unas preguntas que se nos escapan. Hablamos de los personajes principales, podría ser del mismo Quijote, del mismo Sancho, pero ¿qué pasa con los personajes femeninos de esta obra? En esta película hay una crítica fuerte al maltrato femenino. Está permanentemente. Son la reina y la princesa de España. No importa a quién representen, a una monarquía cruel durante los siglos, injusta y egoísta. Son representantes de esa monarquía, pero a través de ellas sí hay una crítica al maltrato femenino, porque ellas son raptadas por el Quijote y Sancho. Claro que sí, son raptadas. Sin embargo, mira, hay algo curioso: mejoramos a la reina de la princesa de España, porque la princesa hace cosas que nunca haría una princesa en España actual. La infanta está más preocupada en eludir el pago de los impuestos fiscales. Aquí la princesa de España, en nuestra película, luego de que es raptada y que suceden muchos acontecimientos a lo largo de la obra, ella renuncia a su condición de princesa y no retorna a España y se queda a vivir en el Ecuador, porque encontró un afecto muy fuerte con el Quijote Negro, que es de acá, y decide unir su sangre con un descendiente de los esclavos de ellos, de gente a quienes ellos esclavizaron, los africanos, ¿no? Entonces es bonito esa relación también. Esa relación, ¿no? Sí, simbólica. Se habla de un preestreno, ¿no es cierto? ¿Cuándo sería el estreno oficialmente? 21 de julio el estreno oficial. El 18 de julio hay un preestreno en 8 y medio. 8 y medio. Así es, amigos y amigas, ya siendo las 9 de la mañana con 52 minutos, yo quiero agradecer pues la presencia de Sandino. Precisamente es importante promulgar este tipo de artes, ¿no? Este tipo de artes, el preestreno de la película Quijotes Negros en el cine 8 y medio, ubicado en la Valladolid y Vizcaya, hecho en el sector de la Floresta.

Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, te metía en agua, lejos de la costa cuando te dormía. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Y es de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Nos sentimos realmente honrados, felices esta mañana. Están con nosotros la señora Patricia Rames y don Pedro Granda. Ustedes saben, artistas ecuatorianos con una trayectoria impresionante, ¿no? Y no solamente acá en el Ecuador, fuera de nuestro país. Queremos darles un abrazo con muchísimo cariño, con nuestra admiración de siempre. Y con ellos vamos a conversar. Y saben una cosa, me alegra tanto que quien va a llevar la batuta esta mañana en esta conversación es un joven periodista. Estoy hablando de Gabriel Caicedo. ¿De quién es la idea? ¿De quién es la idea de realmente comenzar a destacar las capacidades, los talentos de los jóvenes músicos ecuatorianos? Y para ello un día vino con esta propuesta de provoquemos algo con nuestros chicos, busquemos una guitarra, busquemos a alguien que nos patrocine para que no se den más covers, sino más creaciones realmente. Demostremos que acá hay mucho talento. Bueno, él mismo es un músico talentoso, ¿no? Es un pianista de los buenos, pero hay muchos que están todavía en el anonimato. Entonces hay que reconocer esta iniciativa de Gabriel, que como dije, será quien conduzca esta entrevista el día de hoy. Nosotros queríamos iniciar este programa con este tema, ¿no? Pedro Canoero, que fuera de micrófonos comentábamos, realmente es un emblema de quimera para el mundo, creo yo, de doña Teresa Parodi, y realmente a muchos nos ha acompañado con mucho sentimiento, con mucha profundidad. Patricia, Pedro, bienvenidos. Gracias por estar acá en la radio de la Casa de la Cultura. Buenos días. No, gracias a ustedes por su gentil invitación. Para nosotros la Casa de la Cultura es nuestra casa, la sentimos así. Y más aún estar esta mañana compartiendo con los amigos que nos escuchan lo que siempre está vigente, que es la música latinoamericana, la música ecuatoriana, especialmente nuestra música, que siempre hemos querido nosotros ponerle en primer lugar. Así es. Pedro, bienvenido. Gracias, Gabriel. Gracias a Beatriz también, que nos acompañaba a su momento haciendo la presentación. Y como dice Patricia, un agradecimiento a la Casa de la Cultura, que es quien en todo momento, durante muchísimos años, nos ha abierto las puertas para poder difundir a través de sus espacios la música del grupo. Y además, una felicitación también para ti, Gabriel, por esa iniciativa que a la que se alusió Beatriz, ¿no? Porque es importante el ir generando nuevos espacios, generando nuevas propuestas, nuevas iniciativas en pro de los artistas ecuatorianos, jóvenes, conocidos, desconocidos. y con la misma velocidad se desintegran. Yo creo que el hecho de que siempre estuvo presente ese profesionalismo de Quimera, esa intención de trabajar de una manera muy profesional, de no improvisar, de hacer un trabajo serio, eso es lo que te mantiene en los escenarios por largo tiempo. Para nosotros, saber que el público siempre está ahí, siempre está presente, siempre está pendiente del nuevo material que sacamos, del nuevo material que va a salir, para nosotros ha sido una gran satisfacción celebrar estos 35 años con nuestro público querido. Y lo seguimos haciendo porque vamos a hacer una cantidad que ya te estaremos contando, vamos a hacer una serie de eventos por estos 35 años en escenarios grandes y también en escenarios pequeñitos. Así es que sí, seguimos con esta gran celebración de Quimera y ¿qué te digo? Mantenernos, lo difícil es empezar, lo difícil es mantenerse. Y ese reto ha sido para nosotros esta larga trayectoria que tenemos y dando gracias a Dios aquí estamos y ojalá nos dé algunos años de vida para seguir compartiendo con nuestra gente. Y Pedro, pues sabemos que usted es el fundador prácticamente de esta agrupación, al igual que Patricia y Luis. Obviamente provienen de una familia de músicos, ¿no? Ya con larga trayectoria. ¿Usted alguna vez se imaginó que esta agrupación que alguna vez fundó iba a llegar a tener tanto éxito y que sea reconocida a nivel nacional, incluso internacional? Primero te voy a pedir un favor. No me trates de usted, que me hace sentir más viejo. Bueno, ese fue el reto, ¿no? Y de ahí un poco de esa incertidumbre de qué podría pasar en el futuro. Quizá de ahí es cuando surge el hombre, ¿no?, de Quimera, cuando, si bien es cierto, como tú dices, somos un grupo de familia con Luis, Patricia y yo quienes iniciamos, y cuando alguien, y buscábamos un hombre, y además nosotros, dentro de los objetivos, dentro de nuestra necedad de ese entonces, era el que teníamos que dedicarnos a la música al 100%, y vivir de lo que hacíamos. Ese era lo importante, ¿no? Porque, claro, lo típico, ¿a qué te dedicas? A la música, bueno, y aparte de la música, ¿pero de qué vives, no? ya sé que de música. ¿En qué trabajas? ¿De qué trabajas? Claro, ¿cuál es tu profesión? Claro, ¿cuál es tu profesión? Entonces ahí un amigo nos decía, ¿no? Ustedes pretender vivir de la música en este país están locos, eso es una quimera, ¿no? Y de ahí nace el nombre. Pero también, claro, nos quedamos viendo nosotros, ¿será, tendrá razón él? Bueno, o sea, la historia se la hace viviéndola, ¿no? Y transitando, y a Dios gracias, bueno, hemos tenido la posibilidad de contar siempre con el apoyo del público, y lo que es más, que de a poquito se vaya sumando, incrementando ese apoyo hacia lo que nosotros propusimos, ¿no? Entonces, de ahí que sigamos, 35 años, estamos aquí en pie todavía. Patricia, ¿por qué decidiste precisamente a difundir la música tradicional del Ecuador y música latinoamericana? Quizás hace 35 años había otro panorama, mejor dicho, ¿había otro panorama por el cual seguir los pasos, o esa era una decisión desde el inicio bien contemplada en los horizontes de Quimera? Ya, bueno, te cuento que primero nosotros nos iniciamos como grupo haciendo música en ese entonces, lo que se llamaba la nueva canción, música latinoamericana, porque quizá el referente más importante que teníamos ese momento era escucharle a la grande, a esa voz universal como es la voz de Mercedes Sosa, escucharle a Víctor Heredia, a los Inti Illimani, Piero, qué sé yo, todas las agrupaciones que en ese momento estaban en efervescencia, estaban vigentes, y más aún que te fortalecías con el canto de ellos, porque tenía un mensaje, porque podías identificarte con el mensaje que ellos tenían en sus canciones, en sus vivencias, y eso a nosotros nos atrapó desde el inicio. Y tú un poquito, creo que ¿qué te digo? Tomas esos temas como tuyos, y eso es lo que hizo Quimera en un inicio, interpretar esa música latinoamericana. Pero en la música ecuatoriana siempre estuvo prendida en mí, y te digo, en mí como Patti, porque creo que a mí me amamantaron con música ecuatoriana desde pequeñita. Yo canto desde los 6 años de edad, y yo me acuerdo en el ambiente familiar, en el medio musical de la familia. Mi papá, él fue un músico de conservatorio, él estudió música, estudió el violín como instrumento, tocaba muy bonito la guitarra, tenía una voz preciosa, y con mi mamá cantaban muy lindo los dos. Entonces la música que yo escuchaba de pequeñita era la música ecuatoriana, era lo que estaba ese momento en ¿qué te puedo decir?, en cartelera. Claro que mis hermanas me enseñaron a cantar otras canciones, ¿no? Cuando pequeña me enseñaban a cantar las canciones que me imagino estaban de moda ese momento. Entonces, como te podrás imaginar, yo ya crecí con esa cosita, esa chispita de la música ecuatoriana. Desde pequeñita me gustó, y me gustó muchísimo. Cuando ya estuve en el grupo, cuando ya hacíamos el trabajo de grupo, yo siempre les decía a ellos, les metía esa espinita, les decía, ¿por qué no hacemos esto o por qué no hacemos lo otro en música ecuatoriana? Todavía no estábamos preparados, no era el momento, pero después sí. Después de grabar esta trilogía de música latinoamericana, viene el disco de música ecuatoriana. Y aquí pasa un fenómeno grande, que al grabar este disco de música ecuatoriana, fue el disco que le barrió en ventas a los discos anteriores. Nos dimos cuenta que la propuesta de Quimera pegó muchísimo en el público, porque quizá era una propuesta nueva, era una propuesta más fresca, diferente de lo que se venía escuchando antes. Y ese trabajo le gustó mucho al público. Eso hizo también que a nosotros nos entusiasme, nos dé nuevas formas de interpretar nuestra música. Y así empezó a salir ya al mercado la música ecuatoriana, la que siempre estuvo con nosotros, el abuelo de Pedro. El abuelo de Pedro, el compositor otavaleño, famoso compositor, don Guillermo Garzón Uvidia. Entonces también viene por acá la vena musical de él, de la música ecuatoriana, sí. Con esos temas hermosos que compuso el abuelito de Pedro. Entonces hay por todos los lados, había de dónde escoger, y yo pienso que eso estuvo prendido ya en nosotros desde temprana edad. Y ahora para nosotros es un orgullo, una satisfacción inmensa haber tenido estos logros en nuestra música, en la música ecuatoriana, a la que tanto amamos, dicho sea de paso, y quizás hacer una recreación, presentar nuevas formas de interpretación. Eso es lo que nosotros hicimos. Yo no creo en eso de que estamos rescatando la música ecuatoriana, porque no... Tú no rescatas nada, lo que viene atrás es muy valioso y es un referente importante para nosotros los músicos que están de otro tiempo atrás, y nos nutrimos de todo este aprendizaje que tenemos de ellos, ¿no? Que hablar de los Benítez y Valencia, imagínate, una institución en nuestro país, de doña Carlota Jaramillo, esa voz angelical de la señora ya fallecida. Hablar de los hermanos Miño Naranjo, que están con nosotros todavía en los escenarios. Hablar de una Consuelito Vargas, de esa mujer, de esa voz maravillosa que tiene. Entonces, es hablar de personas que hicieron y siguen haciendo por nuestra música aquí en nuestro país. Pedrón, cuando Patricia hace relación a estos términos, dice que, bueno, hace 35 años... esa cuestión innovadora prácticamente se consolidó en esas nuevas formas de interpretación, quizás la búsqueda de un nuevo sonido también. ¿A qué hacemos referencia con esa nueva forma de interpretar la música ecuatoriana? A ver, primero al formato musical con el que parte Quimera, con el que se consolida Quimera, que es el formato de las tres guitarras. Aquí un poquito yo quisiera hacer referencia a lo que empezó haciendo mención Patricia, al contexto, en lo que sonaba hace 35 años, en lo que estaba vigente y de alguna manera sigue estando vigente en quienes amamos y creemos en la música popular latinoamericana, ¿no? Lo que es la nueva canción. Por un lado, nosotros empezamos haciendo nueva canción. Mucho de esos de ese trabajo no lo pudimos plasmar en un trabajo discográfico. Recién estamos trabajando en eso. Por otro lado, en un principio nosotros no teníamos una formación todavía tan sólida, y eso hacía que un poco sigamos lo que muchos de los músicos o artistas lo han hecho, ¿no? Que es hacer covers. Nosotros teníamos más temas que el almanaque, ¿no? Si no salía, no nos salía perfecto e igualito, nos bañábamos en sangre por poco con Lucho, ¿no? Pero después era importante el ir generando y el ir creando un estilo propio. Nosotros somos intérpretes, no somos compositores. Es como si hablas de la medicina, ¿no? La medicina tiene distintas especialidades, y la música exactamente igual. Ser músico no quiere decir que necesariamente tengas que ser compositor. En la música tú tienes distintas ramas, tienes la musicología, tienes cada especialidad en cada instrumento, tienes la dirección orquestal, la dirección coral, tienes distintas ramas. En la música popular, cuando tú empiezas a trabajar, lo importante, si quieres ir ganando un espacio, es generar un estilo propio. Y ese estilo propio se lo empezó a cristalizar a través de, primero, la voz muy particular y única que tiene Patricia, y por otro lado el trabajo sobre las tres guitarras, en donde cuando empezamos a contar con la dirección musical de uno de los pilares fundamentales en el grupo, como es Emilio Lara, ¿no? Hasta ahora, muchas veces por desconocimiento, cuando vamos a un sitio, mucha gente dice, bueno, ¿y quién hace el requinto? No es requinto, son tres guitarras, es una sonoridad distinta, y es un trabajo un poquito más elaborado. Lo que muchas veces la gente dice, bueno, son quimeras, como que no pueden definirnos, suena raro, suena distinto, no sé, pero ¿qué es? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Es a eso, empezamos a trabajar sobre lo que ya se hacía inclusive antes, ¿no? Cuando Patricia, antes de que llegue el requinto acá, se trabajaba sobre propuesta de las tres guitarras. Nosotros empezamos a retomar, bajo la dirección, vuelvo y repito, de Emilio Arara, quien nos va un poquito conduciendo. Nosotros empezamos a profundizar el trabajo de música ecuatoriana, justamente, es que si te contara cada cosa, uno tiene que en la música en este país hacer una suerte, ser una especie de mago, ¿no? Para tocar, hacer de todo. Por un lado, ese contexto de la música, de la nueva canción, a lo que hacíamos alusión, y para ganarse un espacio y para poder vivir de esto había que visitar, e íbamos de peña en peña en esos escenarios tan hermosos, tan quizá los más importantes para nosotros, ¿no? Los que más nos formaron. Por un lado, no nos permitió grabar ese repertorio cuando nosotros nacimos en el año 82, pero recién en el año 93, más o menos, salimos con la discografía. Para eso tuvimos que los cassettes, que grabando cassettes, un poco hasta, como anécdotas, la cabina de grabación era el closet de un estudio que tenía nuestro querido amigo que falleció, el Sebastián Lozuriaga, quien nos hacía las grabaciones vendiendo la guitarra, la que salió sorteada para poder financiar el trabajo. Y bueno, había que hacer algo, y con Patricia decidimos, y un poco llevando la batuta, les digo a Vinicio, a Luis y a Patricia, le digo, bueno, vamos a hacer 3 discos de una sola. Y no, quédate, ¿con qué? no te cuenta la plena. Lo que pasa es que había que hacer los 3 discos, pero para hacer los 3 discos tuvimos que hacer un préstamo bancario. Entonces eran préstamos individuales de cada integrante. En la medida de lo posible, ¿no? Préstamo bancario, tampoco no es que somos. No es que nuestras cuentas y nuestras economías pero, nos daban para pero mucho. Igual, para grabar. Entonces había. Claro. Había que. Bueno, se hizo ahí un crédito, se vendió la guitarra, que la sorteada, por mala suerte, resultó la mía. Y. Pero en un principio la idea era hacer las trilogías a las que tú mencionabas, ¿no? Y para esto yo recuerdo alguna conversación que tuvimos con don Marcos Espinosa, de JDM. De J.D. Fero Guzmán. Cuando me decía, grave música ecuatoriana. Dice, hagan mi casa, grave música ecuatoriana. Vamos a un regreso al siguiente ensayo. No, ya no van a ser 3 discos, van a ser 4. ¿4? Pero qué es, ¿no? Era las trilogías y el 4 disco, que era Raíces, que era música exclusivamente ecuatoriana, en el formato de las 3 guitarras. Con Patricia nos recorrimos, visitamos todas las radios. Mucho si te contara. Y resulta que lo que comenta Patricia, ¿no? El resultado, la acogida fue mucho mayor frente al disco de Raíces. Entonces eso ya un poco nos dio la pauta de que la necesidad en del público era consumir o era ávido de música ecuatoriana. Y las ventas cuadriplicaron versus el otro trabajo, y ahí descubrimos y nos dimos cuenta que era importante trabajar sobre la música ecuatoriana. Y eso por un lado. Luego, bueno, pasaron los años, empezamos a trabajar en otros en nuevos formatos, en nuevos arreglos. Cuando asume la dirección musical Julio Bueno, nuestro querido Julio, se suma el piano, empiezan otro tipo de arreglos un poco más camerales, empezamos a trabajar sobre arreglos sinfónicos, no acompañamiento sinfónico, que es distinto, ¿no? Y a mucha gente le gustó, a otra no, sumamos nuevos públicos, por suerte eso pesó más. Empezamos a hacer propuestas con arreglos, como te digo, camerales, con banda sinfónica, con orquesta sinfónica, con orquestas de cámara, hacer montajes con el Ballet Nacional de Ecuador, con la Compañía Nacional de Danza, con la Orquesta de Instrumentos Andinos, con coros, y con la finalidad de hacer propuestas distintas, buscando nuevas sonoridades, respetando a la música ecuatoriana en su esencia. Y buscar nuevas formas de interpretar a esa música. ¿Les parece si podemos escuchar un tema musical más? Sí, claro. Vamos a pedirle a Vicente que nos ayude con el tema de Quimera, el aguacate, ¿no? Esta música totalmente ya icónica de otro país. Adelante, por favor. Thank you.

Y justamente aquí se evidencia lo que decía Pedro, ¿no? El hecho de que en alguna de sus temas, alguna de su producción, se trabajó esto con arreglos precisamente para orquesta sinfónica, arreglos sinfónicos, ¿no? Arreglos y aquí sinfónicos. Se siente, a ver, ¿verdad, Patricia? Sí, que hay arreglos para flauta. Sí, es un arreglo, este arreglo fue hecho por el maestro Julio Bueno, Julito, integrante de Quimera, director musical. Él hizo este arreglo en el año 2000, cuando nosotros hicimos una gira de conciertos a nivel nacional con las diferentes orquestas sinfónicas de cada ciudad. Aquí se la hizo obviamente con la orquesta sinfónica de aquí del país. Y este arreglo está concebido justamente, es un arreglo para orquesta sinfónica, pero también se lo toca en las presentaciones de Quimera, ¿no? Es un arreglo más cameral. Este aire típico de, atribuido a César Vaquero, el Simiruco, que tiene una historia hermosa porque en la población de lo que ahora es Carapungo existió este personaje, el Simiruco, que como decimos aquí, todos tenemos un poquito de Simirucos, ¿no? Es del jovencito cuando está en la etapa de la adolescencia, el joven que está en esa edad de impresionar, cuando el joven se hace coqueto, cuando el joven quiere ser el centro de la atracción en las fiestas. Eso es el Simiruco. Lo que yo digo a veces cuando tocamos, en otras palabras, el que está en la edad del burro. Esa edad difícil de los adolescentes. Entonces, esta canción hermosa, este aire típico, este tema ecuatoriano, forma parte ya del repertorio de Quimera desde el año 2000, en el que sacamos esta canción. Qué bueno, creo que a esas formas nuevas de interpretar hacemos ya referencia justamente con esta forma de arreglos, ¿no? Que así no es muy común en la música tradicional, claro, sí. Pero en todo caso, pues ya hay ese nuevo aire, esa nueva forma de interpretar la música ecuatoriana con estos arreglos sinfónicos. Hay algo que llama bastante la atención dentro de su producción discográfica, justamente es el concierto de Berlín, y de eso quiero hablar. Alemania 1995, ¿qué recuerdos trae a la memoria precisamente, Pedro? Fue algo medio anecdótico, si cabe el término, porque habíamos empezado a organizar esta serie de conciertos en Europa, era la primera vez que íbamos, y faltando unas dos, tres semanas para el viaje, nos llaman y nos dicen, mira, acaba de llamarnos un productor alemán y está muy interesado en que sacar un disco en vivo de lo que ustedes vienen a presentar acá en Berlín. Digo, bueno, no, ningún problema. Y llegamos allá y obviamente el repertorio que habíamos preparado era gran parte música ecuatoriana, otra lo que habíamos trabajado en música latinoamericana, y lo grabamos en un auditorio allá. Lo interesante de esto es que el tenía una acústica excepcional el sitio, ¿no? Y se grabó tan solo con un par de micrófonos puestos así como una especie de ambientales, ¿sí? Porque la gente era un auditorio que habría unas 700, 800 personas, y tocamos prácticamente sin amplificación. La gente escuchaba perfectamente, y así de esa misma manera se lo grabó. Entonces, para nosotros una experiencia quizá de las más hermosas, ¿no? Porque el primera vez en Europa, primer concierto y grabando un disco sin habernos realmente imaginado, claro. Y también una gran responsabilidad, como entenderás, porque si ya el estar en un sitio en donde tú no tienes tu idioma, que es tan difícil, imagínate estar en un auditorio para público europeo, porque ahí estaba público europeo, y más aún un público extremadamente exigente, ellos acostumbrados a rigurosidad, sí, todo, pero todo prolijo, todo perfecto, y en vivo, ¿no? Porque en vivo, entonces para nosotros era sumamente difícil, los nervios eran terribles, pero a Dios gracias, todo salió muy bien, fuimos muy bien preparados. Yo me acuerdo que no había, apenas llegamos, no había oportunidad de salir de donde estábamos, del hotel, porque nuestra responsabilidad mayor era llegar al escenario y que esto salga perfecto y después sí, poder conocer todo lo que tú quieras, pero lo más importante era la parte musical. Y cuando me refiero en vivo es el hecho de que sin recursos tecnológicos, de esos que, bueno, obviamente en esa época igual existían, pero sin necesidad de la postproducción, lo que tú escuchas en el disco es lo que tocamos ese día. O sea, si nos hubiéramos, y de hecho por ahí eventualmente quizá hubo algún pequeñísimo error, pero que tiene que forma haber, parte además, de la presentación, parte humana, ¿no? Claro. Mucha gente cuando habla de conciertos en vivo, claro, lo tocas el momento y luego viene el trabajo del estudio de grabación, claro. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Entonces, no siempre es como que pierde su encanto, su magia, ¿no? Claro, ahora todo se hace con postproducción y lo que no está bien lo vuelves a grabar y entonces así es más fácil. Claro, la prueba de fuego es precisamente en vivo, ¿no? La prueba de fuego es cuando te subes al escenario, Dios mío, y con una responsabilidad terrible, pero a Dios gracias fue todo muy bien. Ese disco tuvo una venta impresionante acá, pero desgraciadamente no se pudo sacar mayores reproducciones porque no nos pertenece a nosotros solamente esa cinta. Esa grabación es de este productor alemán, como te cuenta Pedro. Entonces fue una edición limitada la que vino acá. Y la gente hasta el día de hoy nos pide ese material, pero no lo podemos sacar. Así es que hay pocas familias aquí que tienen ese material. Entre esas nosotros, porque ni yo tengo, creo, el material. Sí, te contar. Una vez era cumpleaños de Lucho. Querido Rochita, ¿cuándo por esas cosas de la vida ya paso por algún almacén de música y veo ahí medio refundido el disco de... Digo, compré boleto al Lucho por el cumpleaños. Entonces nos tocó comprar nuestro propio disco para regalarlo a Luis. Pero después sí, yo mismo me encargué de robarle. Hicimos dedicatoria y todo, sí, me acuerdo. Haber compartido escenario con importantes intérpretes de la talla, por ejemplo, Alberto Cortés, Mercedes Sosa, Inti Illimani, Omara Portuondo, Los Olimareños, León Gieco, Víctor Heredia, Piero. Bueno, aquí hay una fila de nombres que ya destacan en el ámbito totalmente internacional, hicieron historia a nivel mundial, y pues con estos grandes quimeras a codear. En ese sentido, ¿qué es lo que se ha podido aprender, por ejemplo, de la mismísima Mercedes Sosa, de los Inti Illimani, de Heredia, de Piero? Bueno, te cuento que yo tuve la experiencia como Patricia, la experiencia más hermosa que puede tener una cantante. Yo toda la vida tuve ese referente inmenso, grande, de Mercedes Sosa, de la Negra Sosa. Y las veces que ha venido ella acá a presentarse aquí en la ciudad de Quito, siempre hemos estado ahí aplaudiéndole. Pero era lejana la idea de yo poder acercarme a ella, tal vez para pedirle un autógrafo, pero eso nunca lo logré. Y tuve la posibilidad de cantar con ella la última vez que ella estuvo aquí, en el Coliseo Rumiñahui, y de conocerle de cerquita y de estar con ella, de apapacharle, de darle besitos y conocerle. No solamente yo, los integrantes de Quimera, estuvimos todos ahí en el camerino con Mercedes Sosa, y fue una experiencia, enriquecedora, maravillosa. Es que como ese título que te dan de la vida, ese que tú no pides y te lo da, la vida te lo da. Entonces yo me sentí en el cielo de haberle conocido, de haber cantado con ella, de haberme acercado, de haberle podido abrazar, besarle, porque es una mujer grande, maravillosa. Y digo es porque físicamente no está, pero nos dejó un legado tan grande que siempre va a permanecer. Esas grandes cantantes, esas grandes mujeres permanecen siempre, a través del tiempo permanecen y a través de las generaciones igual. Así es que fue una experiencia hermosa para Quimera, y también compartir el escenario con grandes, como tú dices, que hemos compartido con Víctor Heredia, Intilimani, de Intilimani hemos tenido esa belleza que te da la música de Pedro, Luchito. Nosotros le tuvimos en la casa a Max Berrú, y entonces cada vez que él podía estar acá en el Ecuador, nosotros le robábamos un poquito de su tiempo para nosotros. Estuvimos en el sitio allá en Chile, en un sitio que él tenía allá, hicimos música con él inclusive. Entonces sí, son experiencias hermosas, ese aprendizaje que te da, que te deja la vida, que te deja la música, esto de poder estar con estos músicos grandes, exponentes. Y eso es lo que nos ha dado esta trayectoria de estos 35 años, ¿no? De tantas presentaciones, de tantos escenarios, conocer a tanta gente, compartir el escenario no solamente con los músicos de afuera, sino con los músicos de acá, que es importantísimo, ¿no? Pedro, quizás hace 35 años las cosas eran distintas. Ahora estamos, creo que, en un nuevo contexto que toca, como músicos, también analizar, ¿no? Es decir, ¿a qué nos enfrentamos musicalmente en la actualidad? En ese sentido, ¿cuál sería el nuevo reto o la nueva... no sé si habrá retos o objetivos nuevos para Quimera? ¿Qué es, se tiene preparado algo para lo venidero? Mira, en el caso nuestro, continuar el tiempo que la vida, que Dios nos permita, con nuestra propuesta. Al cabo del tiempo uno comprende o va comprendiendo, pues, que las cosas las tiene que ir llevando un poquito, quizá más pausadamente. Uno cuando es joven y tiene toda esa energía, toda esa vitalidad, se lanza, pero como hecho una tromba, ¿no? Para uh-huh. conseguir todas las cosas, y está bien, y es lindísimo. Y obviamente en esa lucha tú te encuentras con muchas cosas buenas, porque las vas consiguiendo, vas descubriendo, y también con muchas decepciones y piedrazos con los que te topas, ¿no? pero que también son necesarios, porque son los que te forman, ¿no? Y son los que te enseñan justamente a llevar la vida un poquito más pausada, viendo por dónde caminas para no tropezar nuevamente, ¿no? En el caso nuestro, lo importante es seguir con el objetivo principalísimo, que es la difusión, por sobre todo, de la música ecuatoriana, con el objetivo que lo hemos tenido desde hace muchos años y que sigue siendo difícil, que es el de la difusión de nuestra música en el mercado internacional. No mercado comercialmente hablando, sino de dar a conocer nuestra cultura en los espacios idóneos para ello, el fortalecer la formación principalmente en jóvenes acá, tanto me refiero a público en general como en jóvenes músicos, el amor hacia nuestra música, hacia recuperar y mantener esta identidad que nos pertenece, defender nuestra música. Si nosotros como ecuatorianos no lo hacemos, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Nadie, ¿no? Entonces, el un poco seguir luchando contra esa, a veces, y hay que decirlo, ¿no?, lamentable posición, no de todos obviamente, de esa forma de ver de una manera egoísta, pensando tan solamente en sí o en el beneficio personal, para conseguir determinados logros, ¿no? Cuando lo importante es trabajar unidos, lo importante es juntarse para seguir trabajando, juntarse la gente con experiencia, la gente que no tiene experiencia, la gente que empieza, la gente que ya tiene su trayecto, ¿no? En fin, absolutamente todos, ¿no? Pero defendiendo nuestra música y por sobre todo nuestra identidad, y dejando y protegiéndonos de lo nocivo que también encuentras en la música, especialmente ahora a través del internet, de las plataformas, ¿no? Del internet, ¿no? Básicamente, que te llega música de todo Hablando de todo. Hablando de todo. Y que hay música de primer nivel, pero también hay basura. Y hay que cuidarse de la basura, porque eso no los hace bien, no los aporta nada. Pedro, quizás un tema más que nos pueda recomendar para poder escuchar. A ver, un tema más. ¿Cuál podría ser? A mí me gustaría escuchar justo el tema que hablábamos ahora, el tema de Muchachita Linda. Muchachita Linda. Sí. ¿Este tema en qué álbum se encuentra? El Memorias, ¿verdad? Sí. De Memorias, precisamente Quimera, Muchachita Linda. Sí. Ahí lo tenemos. Adelante. Bien, 10 de la mañana con 56 minutos, ahí estábamos justamente escuchando a Muchachita Linda en la interpretación de Quimera. Y bueno, ya van a ser prácticamente las 11 de la mañana, hemos hablado un buen rato junto a estos artistas que nos acompañan el día de hoy. Y a propósito, se han sumado justamente ya con su firma la guitarra Giraldo, que la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana está haciendo en esta dinámica de un concurso, ¿no? La está premiando justamente. Y pues Queremos agradecer a Quimera por el tiempo destinado a esta entrevista. Yo creo que es valiosísimo aprender de la experiencia, ¿no? 35 años en los escenarios no es cualquier cosa, amigos y amigas. Es difícil mantenerse, posicionarse, viajar a otros países, ejemplo, Alemania, Suiza, Francia, España, Italia, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Salvador, Panamá, etcétera. Es complicado, y en ese sentido pues hay una cosa bastante compleja, y hay un aprendizaje necesariamente. A los jóvenes músicos deja un aprendizaje necesariamente, y esa es la pregunta final. Patricia, alguna vez usted señaló en una entrevista a la prensa escrita que uno de los objetivos es precisamente llegar con este tipo de música para, especialmente a los jóvenes también, ¿no? Para que tengan cierto criterio. En ese sentido, pues, ¿cuál sería el mensaje para los jóvenes músicos que se encuentran haciendo su producción musical así actualmente? Así es, Gabriel. Sobre todo, decirles a los jóvenes talentos, a los jóvenes músicos que vienen ahora, que lo hagan de una manera muy responsable. Si están ya inmersos en este mundo maravilloso de la música, de la interpretación, que lo hagan bien, que no lo hagan de una manera mediocre, y si más aún pretenden vivir de esto como un día nosotros le apostamos a esto, tienen que ser extremadamente responsables y ese tiempo dedicarle 100% a lo que ellos aman, a la música. Y si es que le apuestan a la música ecuatoriana, qué mejor. Si le apuestan a nuestra música, nosotros necesitamos tanto de que vengan nuevos talentos, que este talento ecuatoriano sea reconocido, pero no en el público de afuera, entre comillas, no por ser peyorativa ni mucho menos, no, en absoluto. No para los compañeros nuestros que están en otras fronteras, que están en Europa trabajando, porque ellos ya conocen el material que tenemos acá. Esto se trata de sacar esta música nuestra para público europeo, para que ellos tengan una idea de lo que se hace aquí en el Ecuador, para que así también se fomente el turismo que tanto queremos cuando ellos vienen acá, cuando vienen a visitar nuestro país, que vean lo que es nuestra cultura musical. Eso es importante. Entonces, que los jóvenes le apuesten a nuestra música, y si no es así, que lo hagan en cualquier género que ellos quieran hacerlo, pero con profesionalismo, con calidad. Eso es lo más importante. ¿Y usted, Pedro, qué le dice a los jóvenes músicos en la actual coyuntura? Sumándome a lo que dice Patricia, que lo tomen con el profesionalismo que la carrera en sí demanda, ¿no? Es un trabajo, es una profesión, no que te da un título en 4 o 5 años y ya estás graduado y te toda la vida, para, ¿no? Toda la vida, ¿no? Entonces, pero disciplina, por sobre todo disciplina y amar lo que tú haces, ¿no? Que amen, que estén convencidos, que crean, que se formen y que no vayan a sentirse rendidos en el primer obstáculo, porque esto es muy complicado. Entonces, muy complicado. Y que lo disfruten además, ¿no? O sea, a veces eso, me acuerdo, a veces uno se olvida de disfrutar por preocuparse de llegar. Entonces es disfrutar la música, disfrutar de tu país, de amar a tu país y de dejar el nombre siempre en alto a tu país, porque es la única forma que vamos a ser grande a nuestro país, y en eso tiene que estar incluida la música, el arte. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cuándo vas a estar feliz tú? Cuando lleguen unos extranjeros y pregunten en el aeropuerto, ¿dónde le escucho a Heidegger? Quiero ir a escucharles. Esa es la cosa. O sea, por eso es importante música. Buscar un mercado afuera, para que lleguen acá, no solamente a conocer las Islas Galápagos, no, que vengan a escuchar a tu grupo aquí. Ahí está la cuestión. Muchísimas gracias, Patricia y Pedro, por este diálogo, y pues deseamos todos los éxitos, que no solo sean 35 años los que podamos presenciar, sino

hagas las tortillas, ponte ahí por mi achorada. Y cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mi achorada. Y si alguno te pregunta, Juanbrita, ¿por qué lloras? Y si alguno te pregunta, Juanbrita, ¿por qué lloras? Decir la leña está verde y el humo me hace llorar. Decir la leña está verde y el humo me hace llorar. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. Thank you. sonrisa, Mona Lisa, tiene algo que hipnotiza, me hechiza, me encanta tu mirada, tu cara enamorada y el sabor de tu boca cuando te beso, cuando te beso. Esto es pura, pura, pura, pura playa. Esto es pura, pura, pura, pura playa. Esto es pura, pura, pura, pura playa. Esto es pura, pura, pura, pura playa, mamá. Thank you. De conocerle acá en la radio a José Valdivieso. Dicen que las cosas no pasan por simples coincidencias, ¿no? Bueno, resulta que hemos podido conocerle a través de la venta de café. Sí, así como me escucha. Bueno, José es un emprendedor, él vende café, de ese café bueno, de ese café de altura, de ese café de Loja, ese café que pues realmente es inspirador, ¿no? ¿Usted alguna vez ha pasado por algún lado y ha podido percibir el cafecito recién hecho? Es ciertamente una delicia. Bueno, José nos va a contar la historia un poquito de cómo nace este emprendimiento. José, ha sido un placer conocerte. Gracias por estar acá en nuestro programa. Y cuéntanos un poquito tu historia de vida. A ver, ¿quién eres tú? Y cómo nace, por supuesto, este emprendimiento cafetero, ¿no? Bueno, primeramente, muy buenos días a toda la audiencia. La verdad, todo comenzó mediante el hecho de que uno necesita recursos para seguir viviendo. Entonces, estaba en un empleo, se terminó el empleo, y pensando qué hacer, llegó el café como una bendición, más que nada. Y junto a una vecina, que ella traía café, lo tostaba y lo molía, y como dice usted bien, el aroma del café es inconfundible y es algo delicioso. Nos llegamos a unir, a dar una mano entre los dos. Entonces ella trae el café de Saruma en grano verde. Aquí cumplo yo la tarea de hacerle secar en el sol, descascararle, tostarle en tiesto y molerle directamente, como cuando hace mucho tiempo en cada esquinita se olía un cafecito recién tostado y molido. Qué rico, ¿no? Entonces, así con mi señora esposa comenzamos primeramente con medio quintal para ver cómo nos iba. Y la verdad, viendo la acogida, aumentamos ya un quintal, es lo que actualmente estamos entregando. Cada media sale un quintalito, entonces eso ya nos ayuda bastante. Ayúdanos un poquito con la información, ¿cómo le procesas a este café? Y por supuesto la segunda etapa, ¿cómo lo comercias, no? Bueno, el proceso de este café es todo artesanal, en realidad. Todo se lo hace el mismo momento en que ya se lo seca, se lo tuesta. En realidad el porcentaje del tostado es a un 65% para que no quede muy crudo al momento en que es la preparación. En realidad ahí es lo que se siente el tueste, o sea, tiene que tener su punto en realidad. Entonces, al momento en que ya se lo tuesta, se lo muele y se lo deja estabilizar un rato, un momento, en un espacio cerrado. Entonces, después hemos con Sandra creado un logotipo, y con la ayuda de algunas ideas más llegamos a crear este logo. Primeramente fue un granito de café, como es primeramente la idea. Después lo fuimos desarrollando ya, ahora ya lo tenemos con ya le ponemos más colores, algo más visible, que se vea más bonito, algo más artesanal. Y es más, este es el principio de algo mucho más grande que espero, con la ayuda de Dios, nos puedan dar para poderle envasar ya en vidrio, que se vea algo más chévere para la gente. Porque muchas personas me han dicho, pero chuta, es complicado llegar a hacer este café por el momento, por el tiempo que no tengo, porque actualmente estamos viviendo en un ámbito mucho más veloz. O sea, no, nos tienen, queremos subir al bus, apúrese, bájese rápido. Entonces, queremos coger algo y apúrese pagando, saque rápido la plata, que ahora todo es tarjeta y esto. Entonces, la velocidad que ahorita nos estamos manejando nos ha dejado un poco atrás de lo que es la esencia, de lo que es lo delicioso de disfrutar un café, por ejemplo. De sentarse y conversar entre dos personas y poder llegar hasta percibir y sentir el sabor. Ahora la idea de nosotros, al momento de comercializarlo, es con total cordialidad, es en la calle, a la gente mismo, o sea, a las personas. Entonces, voy por la calle, veo una persona por ahí sentada, o a una oficina, llego, converso, es que es así, y yo siento que a la gente le gusta, y cuando no les agrada, tampoco hay ningún problema. Claro. Porque a no todos nos gustan las mismas cosas, pero todos disfrutamos de una cierta actividad. Así es. Esta mañana, amigas y amigos, estamos con José Valdivieso. Él es ecuatoriano, muy joven, por cierto, quien con su esposa, bastante joven igual, pues han emprendido con esto. No, se dice que muchas veces las crisis, las necesidades nos hacen creativos. Y esto es lo que les ha pasado, lo que ha sucedido con José y su esposa Sandra. Bueno, la verdad es que nos alegra mucho ver el entusiasmo, ver ese ñeque que están poniendo estos dos jóvenes en este emprendimiento. Y por supuesto, ¿no? Se dice, no solamente soñar, están conquistándolo ya. Les cuento algo. Ayer precisamente José hizo sus ventas acá entre nosotros, un café delicioso. y no se los digo solamente por favorecerle en una venta a José, no. La verdad es que el café Lojano es una delicia y acá pues muchos de nosotros lo compramos. Les invitamos a que ustedes también lo hagan. Yo no sé si tal vez en Facebook, en todas estas Twitters, no sé, redes sociales, ustedes ya han puesto también su producto, José. Al momento la página se está creando. Nosotros podemos igual dar un número telefónico por favor, las personas que lo deseen. Y más que todo, la recomendación que en realidad podría dar es que se comience a apreciar la agricultura, en realidad. Para mí, en este tiempo que he comenzado, no ha sido solamente un emprendimiento para ganarme la vida, para sobrevivir, sino también ha sido una experiencia para poder conocer a tanto tipo de gente que existe aquí, o sea, y todos con su diversidad y todos con su idea. Muchas personas tienen plantas cafeteras en otros lados, pero dicen, no, tengo tiempo de ir allá y poder ir a cosechar. Muchas personas igual me han dicho que necesitan, sí, yo quisiera cultivar, otros por el tiempo. Y lo que, o sea, a mí me agrada en realidad es poder aportar algo más, un granito de arena más, porque, por ejemplo, en la actualidad, como puedo decir, se habla de la Pachamama, pero no se habla de la Pachamama si uno no cultiva. O sea, si uno no está ahí al lado de la tierra cultivándolo, por ejemplo, yo ya he comenzado en un pequeño terrenito a poder igual hacer mi sembrío. No es grande, pero ya es algo. Y eso es lo que igual me hace abrir un poco más mi mente al ser humano, que en realidad somos todos y necesitamos alimento. Entonces, aquí en la ciudad es un poquito difícil encontrar cosas agrícolas propiamente hechas. Es un poco difícil, pero se los consigue a un precio un poco caro. En cambio, lo que es propio de la agricultura es del sentir, es la alegría del cultivar y después del cosechar. La cosecha, claro que sí. Claro que sí, yo creo que es una de las actividades nobles del ser humano, ¿no? Sembrar para cosechar y hacerlo con todo el amor del mundo, esos productos salen de primera clase, sí. Por supuesto que sí. ¿Un teléfono, José, donde la gente se pueda comunicar contigo? Claro, el número es 098-47-155-95. Quien va a atender este teléfono es mi hermano, porque estamos comenzando ya a darnos organización en el bien, trabajo, claro. Entonces, muy bien. Él ahorita está igual encargado en el tema de comunicación. Cualquier cuestión, él igual me envía ya por mediante la página de Facebook personal que tengo. Ahorita igual la página se está comenzando a crear, pero más que todo tiene que ser algo, como se dice, bien hechito así, para toda la gente que en realidad sienta y que venga y que pruebe y que comente en realidad, que comente, claro. Que igual que venga, que lo haga, si hay personas que tienen café, que tienen agricultura, que lo sigan haciendo, que lo produzcan, que lo saquen, igual lo sigan vendiendo, expendiendo, si de ahí se saca algo, también, como venía hablando con Sandra hace un momento, el hecho de ser agricultor o querer sembrar no quiere decir que vamos a dejar nuestra vida en la ciudad a un lado y vamos a cambiar de vida, sino es una pequeña extensión de nuestra vida, un nuevo aspecto de nuestra vida que también lo podemos tener, si claro, o sea, si nosotros lo deseamos, o sea, como usted dice. Y además, qué privilegio, ¿no? Estar en el campo. Qué sí, privilegio estar en el bonito. Campo, claro. Y estas dos cosas pueden conjugarse perfectamente. Están jóvenes, son talentosos, están juntos. Creo que buenos y mejores días vendrán para ustedes, chicos. Ha sido un placer conocerlos. Sandra, José, sigan adelante, pues sigan adelante sin desmayar. Sin desmayar, hagan las cosas de la mejor manera, con buena fe, con buen criterio. Y les invito desde ya, cuando ya estén medios famosillos, vengan a visitarnos para que nos cuenten cómo les va en esa nueva etapa de la vida. Okay, ¿qué tal? Muchas ¿sí? gracias. Un abrazo a ustedes. Este fue José Valdivieso, joven emprendedor ecuatoriano que junto a su esposa Sandra, pues

tocado, me ha llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender su rama, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. ¡Lindo Ecuador! Tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantarla grita el corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Radio Nederland, La Voz de Holanda, presenta. Mientras llega el médico. Consejos útiles sobre lo que debe hacerse en esos importantes y dramáticos momentos de espera. Mientras llega el médico. Hola amigos, hoy vamos a tratar de los abscesos. Esos abscesos que pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo y que hasta que no revientan y se cicatrizan, tantos malos ratos nos dan. Uno de los abscesos más frecuentes suele salir en el pecho de la madre lactante. Esto puede ser también peligroso para el bebé a causa de la infección que puede provocarle y con ella diarreas. Ay. ¡Ay, cómo me duele! No puedo aguantar más. José, José, despierta. Me siento mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué me despiertas? Ay, perdóname. Es que no puedo con este dolor que tengo en el seno. Me duele mucho. ¿Te duele el seno? Sí, no me oyes. No, aún estoy dormido. Pues despierta, querido. Aunque no puedas hacer nada, acompañada estoy más tranquila. Bueno, veamos. Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Me siento muy mal. Tengo un dolor horrible en el seno. ¿Pero qué puede pasarte? Apenas hace un mes que ha nacido nuestro hijo, has estado atendida por los médicos y no notaron nada anormal. Yo lo único que sé es que no puedo dormir. Tengo hasta palpitaciones y el dolor es insoportable. ¿Será algo malo que me ocurre? No, por Dios, no pienses eso, ¿no? Quizás es porque estás dando de mamar al niño. No, por eso no puede ser. Nunca he sabido de otra mujer que pudiera sentirse mal por eso. De pronto tengo unas punzadas horribles. ¿Y qué puede ser? Son las 2 de la madrugada. Aunque vayamos al médico que está lejos, llegaríamos antes de que él estuviera en su consultorio. No lo sé. No lo sé, pero me duele mucho. Bueno, no llores. No llores. Lo mejor será llamar a tu madre. Ella tiene más experiencia que nosotros. ¿Pasa algo? ¿Por qué llora Luisa? Seguramente nos ha oído. Voy a abrirle. Ay, mamá, me siento muy mal. Tengo unos dolores muy fuertes. Ir a la cocina a tomar agua y me pareció oírte llorar. Por eso llamé. Ha hecho bien, mamá. Luisa se siente mal desde hace días, pero no quería preocuparla. Y esta noche su malestar ha hecho crisis. Por momentos siento palpitaciones y hasta mucho calor. Pero lo peor son las punzadas. ¿Por qué me pasa esto, mamá? Bueno, vamos a ver. Te duele un solo seno, ¿verdad? Sí, el derecho. Lo que no me explico es por qué no me lo han dicho antes. Hubiéramos evitado que ahora estuvieras así. José, tráeme un trozo de algodón del baño. Sí, sí, voy. Enseguida lo traigo. ¿Qué vas a hacer? Sí, ya lo verás. Ya lo verás cuando tu marido traiga el trozo de algodón. Ahora me explico las diarreas de mi nieto. ¿Crees que esto que me ocurre a mí es la causa? Si se trata, como estoy segura, de que lo que tienes es un absceso, claro que también tiene la culpa de las diarreas del niño. Lo tuyo es una infección, hija. Ay, mamá, pero eso es algo grave. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que podamos hasta que te vea un médico. Aquí está el algodón. Dame. A ver, hija, apriétate tú suavemente el pezón para que no te duela. Yo pasaré el algodón. Por muy despacio que lo haga, me duele. Bueno, ya es suficiente. ¿Lo ves? Estaba segura. Se trata de un absceso. ¿Y cómo lo sabes? Porque si hubiera salido leche, el algodón la habría absorbido. En cambio, fíjate, al tratarse de pus, queda sobre el algodón. ¿Lo ven? Sí, y tiene usted razón. ¿Cuántas cosas sabe usted, suegra? Pues ahora las saben ustedes. Si es leche, la absorbe el algodón. Si es pus, no. Pero me siento mal lo mismo. Eso no soluciona nada. No, ya lo sé. Lo que ocurre es que ahora estoy segura de lo que es. Voy a calentar agua para ponerte unos fomentos calientes y ayudar a que madure el absceso. Por lo pronto, el solo aplicarte calor te calmará tu dolor. El calor mitiga el dolor y ayuda a la maduración del absceso. Por eso conviene aplicar compresas bien calientes sobre el lugar del cuerpo en donde se encuentra un absceso doloroso y esperar su maduración bajo la vigilancia del médico. No trate usted de abrirlo, porque puede encontrarse cerca de una vena o arteria. ¿Te sientes mejor, hija? Sí. Mucho mejor. Yo creo que no tardará mucho en reventar. Con los fomentos se ha hecho más visible. Sí. Yo también creo que se abrirá solo. Pero de todas maneras, mañana iremos a ver al médico. ¿No te parece, José? Sí, por supuesto. Lo bueno es que usted sabía cómo administrarle los primeros auxilios y aliviarla de lo que estaba sufriendo. Pronto se despertará el niño para mamar. Lo raro es que ya no lo haya hecho con tanto ruido. Ah, Luisa, que no se te vaya a ocurrir darle de mamar por el celo enfermo, ¿eh? ¡Ay! Mira, mira, mamá, ha reventado. Esto que sale es la infección, ¿no? Sí. Ay, cómo debía sufrir, hijita. Ayudaremos a que salga apretando suavemente con este algodón. Ahora necesitamos alcohol, José. Aquí está. Previendo que lo necesitaría, lo traje. Tenga. Ya está reclamando mi hijo. Su hora de comer. Enseguida lo traeremos. Felizmente tu problema se ha solucionado. De momento sí. Mientras llega el médico... Sí, tienes razón, hijo. Esto no es más que una cura de primeros auxilios. Él será quien diga lo que hay que hacer en definitiva. Bueno, mientras ustedes siguen en esto, voy a buscar al niño. No creo que deje de llorar hasta que le dé de comer, Luisa. Ya vuelvo. Mamá, ¿por qué me habrá pasado esto? No es nada raro, hija. Ay, las mujeres que hemos tenido varios hijos lo sabemos muy bien. ¿Entonces no es grave? No, no, no, salvo que se complique. Bien, ya está esto bien limpio. Ha salido todo el pus. Ahora, con agua oxigenada, lo terminaremos de limpiar. Y listo. Ah, y ahora y para el futuro, recuerda, no des de mamar al niño del seno con la infección. Cuando el absceso llega a su maduración, revienta y termina el problema. Pero, a veces, hay que abrirlo. El médico lo hace con ayuda de un bisturí y no hace daño. Los abscesos en el seno suelen ocurrir durante el primero y sexto mes de la lactancia. En el primer caso, el niño aún no sabe mamar bien y como el pezón está muy delicado, se irrita fácilmente. En el sexto mes, sucede porque ya aparecen los primeros dientes y el bebé muerde. Tanto en un caso como en otro, se cuelan los gérmenes de la infección por el pezón agrietado. Bien, esto es todo por hoy. Hasta la próxima charla, amigos. Han escuchado otro capítulo de la serie Mientras llega el médico. Un programa para la familia y el hogar, escrito por Kiko Hernández, con el asesoramiento médico del doctor Jorge Tablada. Una serie ofrecida por Radio Nederland, la voz de Holanda. Esto ha sido todo en La Rayuela. Ya es las 11 de la mañana con 58 minutos. Amigos y amigas, les agradezco por estar junto a nosotros. No olvide que el día de mañana empezamos una nueva edición a las 9 de la mañana en punto. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Una buena tarde a todos. ¿Qué es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.